¿sabes? En realidad, cuando se trata del futuro de este mundo, aún la más exaltada imaginación de cualquier novelista se queda corta, porque por muchas grandezas que imagine, todo supera. Hay muchas cosas que de pronto iremos conociendo en el futuro. Pero hoy día queremos centrarnos en aquel tiempo que debemos dar a las cosas importantes. Una de ellas, primer lugar, busca a Dios. Buscar a Dios es elemental. Si tú estás pensando que el primer lugar está en tu familia o el primer lugar está en tu trabajo, te equivocaste. El primer lugar es tu familia. Es ahí donde de pronto mucha gente se equivoca. El primer lugar siempre debe estar ocupado por Dios. Porque mira, si tú te preocupas por las cosas de Dios, si tú buscas a Dios en oración, si tú buscas a Dios en el estudio de tu palabra, por consecuencia de esa relación con Dios, tu familia, tu trabajo y todo lo demás irá poco a poco tomando su ubicación. El problema es que muchos de nosotros nos equivocamos y pensamos que en nuestro primer lugar debe estar ocupado por los hijos, por el esposo, por la esposa, por el trabajo, porque si no, ¿de qué vivo?, dicen algunos. En realidad, debemos preocuparnos más por nuestra relación personal con Dios. Yo el otro día le decía a una persona, ¿de qué vale tener títulos?, ¿de qué vale tener una maestría?, ¿de qué vale ser una persona reconocida en cierta área profesional si tu relación con Dios está por los suelos? Te sientes vacío. Y es ahí donde nosotros queremos llegar. Hoy día queremos motivarte a que puedas orar, a que puedas buscar a Dios a través de una oración sincera. ¿Sabes? Hay un texto que me gustaría traer aquí en estos momentos, está en Isaías capítulo 65. Vamos a buscar, Ruth, en el capítulo 65 de Isaías, versículos 21 y 22.